Nos dirigimos con un nutrido grupo de investigadores y amigos del misterio para realizar una investigación que iba a deparar muchas sorpresas. Nos tenemos que ir a la localidad sevillana de Carmona, a un punto no muy distante de la misma, entre Carmona y El Viso, en la carretera. Allí, dominando un promontorio, nos vamos a encontrar con una edificación semiderruida. Hemos de identificarlo con la huerta de San José, con el monasterio de los frailes, los cuales pues guardan un celoso secreto, el cual ni más ni menos nos habla de apariciones allí mismo. Hay un falso documento, subrayo, falso documento, que habla de cómo un monje una mañana se levanta de su celda, se encuentra la puerta abierta, acude a buscar a sus compañeros y cuando baja a la fresquera se los encuentra allí colgado de la fresquera y una especie de demonio debajo, pues comiéndoselos. Le dice literalmente que lo deja él vivo para que contara y que cuente lo que había visto. Documento falso, pero que indudablemente ya a la persona la pone en situación de lo que le pueda aguardar. Pero dejando la leyenda aparte, sí es verdad que los investigadores que han tenido la oportunidad de ir allí en diferentes ocasiones, pues han podido grabar psicofonía, han visto multitud de esferas luminosas en la segunda planta sobre todo, han grabado esas psicofonías, han grabado parafonía, pero también en una zona que es la fresquera, habitualmente donde se desarrollan y se hacen cultos satánicos, donde se hacen rituales afrocaribeños, donde se hacen también rituales de santería, pues allí también se han podido grabar otros importantes documentos e incluso la materialización, como ya en su día nos contara nuestro compañero Luis Mariano Fernández, pues de una silueta luminosa con forma humana que se paseaba hacia una habitación extrema donde desapareció. Es decir, tenemos un edificio con historia y también tenemos fenómenos paranormales que sucedieron en un pasado, suceden en el presente y que puede, ahora lo veremos, que estén pasando en este mismo momento. Establecemos una primera conexión con nuestro compañero José David Flores en el Monasterio del Diablo para que comience a contarme lo que de reseñable estaba teniendo esa noche. Sí, aquí estamos aproximadamente unas 20 personas actualmente. Nos encontramos justo en el centro de lo que es este monasterio, alumbrado solamente por esta media luna que hoy nos acompaña. Y bueno, y por poco más, porque he pedido por favor que se apaguen todas las luces, que se apaguen todas las linternas que traen todos los amigos que nos acompañan esta noche, y estamos intentando pues vivir los fenómenos que contaba José Manuel. Pues me encuentro aproximadamente a unos 20 metros de lo que es la entrada principal de lo que es la antigua iglesia del convento, y bueno, rodeado de estas ruinas, de este fantástico pues edificio que tuvo que ser en su época y que, bueno, la verdad es que da miedo, ya digo, visto solamente con esta luz de esta media luna que nos acompaña, ¿no? Con Jesús García hablamos de sus primeras impresiones al visitar este lugar. Lo que tiene característico son varias cosas. La primera es el lugar donde está enclavado. Lugar extraño, porque normalmente los monasterios o están muy alejados de las ciudades o están dentro de las ciudades. Sin embargo, el monasterio de Carmona es un punto, podríamos decir, como a las afueras de la ciudad, aislado. No hay ninguna otra construcción cercana y antigua que pueda guardar una linealidad con la construcción que allí nos aguarda y aguarda esta noche a David y a todos los amigos que están allí. Lo tercero, más importante quizá, la forma en la cual está construido el edificio, una especie de forma de L cuando siempre se han buscado los monasterios, yo por lo menos los que conozco, son rectilíneos, son en forma de U, forman un patio exterior, etcétera. Sin embargo, este es una construcción difícil. Lo cuarto, lo más importante, quizá ese aire tenebroso cuando llegas allí, incluso estando, fíjate, hay un detalle curiosísimo. Es uno de los pocos edificios abandonados que da más miedo de día que de noche. Vas allí de día, ves aquella construcción medio derruida, con aquella forma tan extraña, casi a punto de derrumbarse, sin embargo, con una fortaleza. Le ves al mismo tiempo debilidad y fortaleza, como si algo o alguien no quisiera que aquello terminara en el suelo. Ves cascotes, sin embargo, ves el edificio y dices tú, tiene fuerza, está fuertemente construido. Sin embargo, veo los cascotes, veo las ventanas rotas, veo las escaleras casi derruidas, y sin embargo sigue teniendo esa majestuosidad, esa fuerza, esa fortaleza, como si el mismísimo diablo no quisiera que aquello se terminara, que aquel perfil en el horizonte siguiera estando allí para el recuerdo, quién sabe, no de lo que ocurrió, porque ya vimos que no ha ocurrido, sino de lo que posiblemente llegó a ocurrir en un pasado más reciente. Y comenzamos a rememorar las diferentes experiencias que se han tenido dentro del Monasterio del Diablo. Yo te voy a contar una experiencia muy, muy personal que tenemos allí, seis personas. Ana Fernández, sí. Luis Mariano Fernández, Jordi Fernández. En aquella ocasión dos chicas que eran de allí, eran y son de Carmona, buenas personas, y que un buen día pues decidimos ir allí. Luis Mariano Fernández grababa para su programa, para Mis Enigmas Favoritos, y qué curioso, porque bueno, pues nada más entrar en aquel edificio, la chica comienza a comentar que está sintiendo algo, que está sintiendo como si alguien de alguna forma se estuviera manifestando allí, que estaba el diablo, que debíamos irnos. Bueno, evidentemente tampoco quisimos sugestionarnos, ni mucho menos, y de esa forma continuamos nuestra investigación. Pero cuando Luis Mariano grababa una serie de psicofonías con un minidisc y también una serie de entrevistas, en otro punto, un tanto alejado, vemos como tanto Ana como yo vemos como una silueta luminosa que está avanzando desde la zona que ocupaba el altar hacia una galería que desemboca en un camino. Era una sombra que caminaba de forma parsimoniosa, de forma tranquila, de forma segura, como si no estuviera interactuando con nosotros. Comenzamos a correr detrás de aquello, y cuando llegamos a aquella habitación, simplemente una fuerza terrible nos repelió, nos empujó. Previamente habíamos visto una sombra allí, ya a menos de un metro de distancia, grande, alta, de aproximadamente 1,90 m de estatura, sí, encapuchado, ensotanado, y que esa energía nos echó hacia atrás en una distancia imposible, en un salto imposible, casi 6 metros hacia atrás. Y la verdad es que fue impresionante. Luego la misma chica comenzó a decir que nos fuéramos nuevamente, y bueno, inquería que nos fuéramos, y llega ese momento en el que dice, como no nos vayamos ahora, aquí va a ocurrir algo malo. Y cierto, no se cumple, porque Luis Mariano pisa en un determinado lugar, llevaba unas botas de una marca conocida de calzado de exploración y demás, y las raja literalmente. Todos saben que esas botas son complicadas de rajar, pero él raja la bota. Acabamos aquella noche en el ambulatorio de Carmona, y el médico de guardia que estaba allí aquella noche, cuando se entera un poco de la historia, de dónde habíamos estado investigando, simplemente nos dice aquello de, ¿cómo se os ocurre ir a ese sitio? ¿No sabéis que aquel sitio está maldito? Y la verdad es que fue bastante impresionante. Luego hay personas que han tenido la oportunidad de ver esas luces que comentábamos, orbes, que se les llama, bolas de luz que se pasean de un lado a otro, que son la verdad sorprendentes, o también las muchas psicofonías que se han podido también grabar en aquel mismo lugar, teniendo como marco y como referencia a la fresquera, o el antiguo terreno que también servía como huerto y también servía como otras utilidades dentro del edificio. Son muchas experiencias, con muchos testigos, con muchos grupos de investigación que han pasado por allí, que citarlos a todos sería olvidarme de todos, y por eso mejor generalizo, pero que son muchos antes que nosotros los que han ido allí a investigar y los que han tenido unos resultados bastante, bastante destacables. Y comienza el momento en el que los investigadores comienzan a tener diferentes sucesos, diferentes hechos que les indica que pudiera estar ocurriendo algo extraño. Es José David Flores el que nos va haciendo de guía introductor. Pues estamos precisamente dentro de lo que es la antigua iglesia del monasterio. Estamos con la Spirit Box, la cucharada de fondo. Estamos realizando preguntas y entre ellas nos acaban de decir que el nombre de esa entidad que parece habitar entre estas paredes es Ángel. Ese ha sido el nombre que ha salido por la Spirit Box, Ángel. La verdad es que, bueno, tengo aquí entre otros a nuestro compañero Lorenzo Cabeza, que si te parece te lo voy a pasar y que te cuente él de su propia voz cuál ha sido la experiencia que ha tenido esta noche aquí, porque créeme que están siendo muchas entre todos los que aquí estamos. Lorenzo Cabezas nos comenta sus primeras experiencias precisamente en el Monasterio del Diablo y cómo llegó él por primera vez a ese caso, a ese lugar. Pues la verdad que no es la primera vez que venimos, tengo que comentarte que aquí fue nuestro bautismo, donde nos estrenamos mi mujer, Mari Carmen y yo. Fue el primer sitio que vinimos a meditar solo. Y después hemos venido con varios compañeros, hemos venido con Jesús Camacho y nos estamos sintiendo completamente vigilados. Hemos ido un grupo, cuatro personas, Miguel, mi mujer y un par de compañeros a la parte de atrás donde estaba antiguamente el cementerio, y hemos escuchado, lo hemos escuchado los cuatro, nos hemos parado en seco y nos hemos vuelto porque hemos escuchado pasos detrás nuestra pisando los cascos, perfectamente. Sombras, hemos visto un par de ellas por arriba, cuando por arriba completamente estamos 100% de que no hay nadie físico, nadie que haya venido con nosotros, que haya subido. Estamos, que la noche está siendo bastante completita lo que es a nivel de investigación. Con el cabo de los años ya te hace ver sombra y no salí corriendo. Al revés, si salimos para algún lado detrás de la sombra para intentar, por lo menos captarla. Con la cámara de vídeo, con la cámara de foto, intentar captarla. Lo que nos gusta este mundo, no salimos corriendo para otro lado. Salimos corriendo para el mismo lado que va la sombra, a ver si podemos tener un contacto más real. Y tras nuestro compañero Lorenzo Cabezas, es la hora que José David Flores nos siga contando todo lo que está sucediendo en la investigación que estamos llevando a cabo en el Monasterio del Diablo. Pues, entre otras cosas, hemos sentido algo bastante espeluznante, diría yo, ¿no? Porque los audios que hemos llegado a captar ha sido una voz que nos ha dicho, mátalo. Así, claramente, mátalo. Lo que no sabemos es qué es lo que quiere que matemos. Tengo aquí una persona conmigo que estoy convencidísimo de que os va a encantar a todos escucharla. Se llama Fernanda. Fernanda es una persona sensitiva, yo diría que incluso hasta medium, y que, bueno, os puede contar la experiencia que está viviendo aquí con nosotros. Pues tengo una sensación muy buena, porque hemos estado hablando, por lo menos yo he estado hablando con muchos monjes que hay aquí, he dicho sus nombres, me han contestado que sí, le he dicho las características que tenía, me han dicho que sí, le he dicho de dónde eran, me han dicho que sí, de los pueblos donde eran, y tengo aquí personas que han estado, delante de nosotros en la capilla que estamos aquí visitando. Y la verdad he sentido mucho escalofrío, sudores, una cosa muy extraña, pero a la vez muy bonita. No, pero ellos han escuchado la voz, y muchas personas que hay aquí alrededor la han escuchado, y yo creo que Mátalo, creo que ha sido la persona que es el demonio, el Lucifer. Yo por lo menos no he escuchado la voz, pero veo que dentro de mí noto como es si fuera esta persona, ese ser. Fernanda, ¿qué es lo más tremendo que has presenciado en tu vida en este mundo de lo paranormal o de lo sensitivo? Pues mira, lo que más es que en mi casa es de verdad un puzzle, hay de todo. de todo, de verdad, que ellos lo han comprobado en mi casa. Mis padres, mis hermanos, gente que yo no he conocido, han estado hablando, han dicho su nombre, todo. Y ellos se han quedado con la boca abierta, vamos, de la gente que hay en mi casa, pero en el pasillo de mi casa. Pero que esto es para vivirlo, mucha gente no se lo cree, pero eso sí me lo creo. Y me da miedo decirle a mis hijos las cosas porque pasa, veo las muertes de mis hermanos y lo paso muy mal. Hoy, de hecho, Fernanda, has tenido también una... A mí me ha sorprendido porque he tenido la oportunidad de entrar en una de las galerías y os he encontrado a todos rezando. Pues sí. ¿Y por qué? Pues sí. ¿Te lo habían pedido? Porque nos ha dicho... Sí. Sí. Han pedido que rezáramos. Sí, porque donde está la capilla, de verdad es asombroso lo que yo he preguntado, lo que me han contestado... que la persona que estaba haciendo lo de la psicofonía estaba asustada, los dos. Y tras el particular testimonio de Fernanda, es José David Flores quien sigue recabando testimonios de otros invitados, de otros testigos, de otras víctimas del misterio, que nos cuentan sus experiencias en el Sanatorio de los Muertos. Tenemos precisamente a Miguel, que bueno, te puede contar, quiero que te cuente algo que bueno, hemos sufrido precisamente en esa fresquera, que también hemos hablado durante esta noche, ¿no? Uh-huh. Te paso a Miguel. Como te acaba de comentar David, pues hemos estado abajo de lo que sería la fresquera, donde supuestamente encontraron a esos monjes colgados, eso dice la leyenda. Y bueno, hemos hecho una experiencia y un poco de aislamiento, y en ese momento hemos empezado a escuchar ruido, y a David pues le han pegado un empujón, vamos. A mí fue el otro día en el antiguo restaurante Viandas. Me empujaron, a un compañero lo empujaron y casi se cae por unas escaleras en Cortijo Jurado, en Málaga. Y la semana pasada fue en el sanatorio, donde también me dieron a mí y a un chico que debe de estar también en la investigación, a Juan, que le dieron un golpe. Es decir, muchas veces esa virulencia, esa explosión de energía se traduce en un contacto físico, porque es físico, con la persona. En este caso Miguel pues estaba en un grupo de aislamiento, es decir, está a oscuras sintiendo, viviendo esa experiencia, y bueno, ha sido en este caso David quien ha sufrido en sus carnes pues ese empujón. Vaya, hay otra ocasión en la que también quiero recordar, nuestro amigo Juan ha podido ver en la segunda planta, que está en muy mal estado, yo no recomiendo que suba nadie, ni hoy ni nunca, porque ello se puede caer, donde ha visto una serie de sombras que pasaban de un lado a otro. Esas sombras que nosotros le decimos sombras, pero que realmente son siluetas, es como una proyección que nadie evidentemente está originando, pero que se pasea por allí arriba. Con Miguel Rodríguez hablamos de las experiencias que están teniendo dentro y ya de otro tipo también de sucesos paranormales difícil de explicar, así como un breve repaso a las agresiones que ha habido en las investigaciones a lo largo de estos tiempos, cuando se realiza uno de estas investigaciones, valga la redundancia, con público y con personas interesadas en el mismo. Bueno, pues la verdad es que he notado algunas presencias y un poco de aburrido en algunas situaciones, sobre todo en la parte de lo que sería el altar, la parte de la capilla, donde estaba originalmente, y después abajo, en la fresquera sí hemos notado allí algo muy curioso. Y además todo lo que estábamos allí, al poner las luces apagadas y todo totalmente en silencio, es cuando hemos podido percibir en conjunto algo realmente extraordinario. Y nuestro compañero José David Flores nos sigue contando, nos sigue narrando lo que de interesante, lo que de sorprendente sigue sucediendo en aquel lugar producto de nuestra investigación. Pues por ahora la única novedad que podemos decirte es que todos los que están aquí, todos los amigos que están aquí, no paran de mirar hacia las ventanas de la segunda planta de este edificio. Si puede, porque si todos... puede David, si puede, sí, sí, localiza a Juan, sí, y sí, que sí, luego en una próxima conexión nos cuente también en su experiencia. Por supuesto que sí, porque es que, permitidme, es que me acabo de meter solito en lo que es la iglesia, porque sabéis que a mí me gusta muchas veces meterme en solo los sitios. cuento, estamos ahora mismo en una de las habitaciones de este monasterio, una habitación que es quizás de las más activas, puesto que en este lugar hemos llegado a captar incluso hasta parafonías en otras ocasiones, parafonías de estas amables, ¿no?, que se suelen captar siempre, las cuales te invitan siempre a marcharte, ¿no?, estas claras de vete, ¿no? Bueno, pues en este lugar tengo a nuestro amigo Juan, que ya estuvo con nosotros en su momento en el sanatorio también de los muertos y tuvo su experiencia, y que me gustaría que te contara la experiencia que está viviendo en este momento, porque es que la está viviendo en este momento. Pues ya te comento, como bien te he dicho David, estamos en una sala. La sala, lógicamente, por el paso del tiempo no tiene ventana, ¿no? Entonces el ventanal da a lo que era el antiguo camposanto. Estábamos haciendo sesión de spirit, nos ha llamado la atención que por el medio del campo se ven pasar sombras, ¿sí? Sombras pasando por delante de nuestras mandos, ¿vale? Tanto, tres sombras seguía, una de ellas se ha escondido detrás de un árbol. No es que se esconde, es que pasar desaparece. Sí, da la impresión, pero sí es verdad que da la impresión como si estuviera jugando contigo. Es una impresión. Pero... Correcto, ha sido así. Ha sido como si estuviera escondiéndose detrás del árbol. Así ha sido. Así ha sido. El panorama un poco tétrico, ¿vale? La visión que hay ahora mismo es nula, pero claro, se llama la atención que tú puedas pasar esas sombras o... por llamarlo de alguna manera, y sí, es un perfil porque tú lo ves caminar perfectamente. Tú lo ves caminar. Quizás no se le puede llegar a distinguir las piernas, pero si tú ves la forma de una persona andando. La parte de abajo es en el campo, ¿sabes? O sea, que incluso en una persona física se perderían las piernas. Entonces, inclusive es más difícil. De decirte que en la Spirit Box hemos preguntado en una voz de un hombre que insiste en que se llama Ángel, y bueno, hemos preguntado que en qué año falleció. Y curiosamente nos ha dicho 1906. José David Flores se desplaza a otro de los lugares calientes del monasterio de Carmona, la Fresquera, y allí tiene también otros importantes acontecimientos y sucesos inexplicables que contarnos. Pues contarte que nos encontramos precisamente en la Fresquera. Nos encontramos en ese lugar donde supuestamente aparecieron estos monjes, y un lugar donde nos están sucediendo ahora mismo bastantes cositas, entre ellas sonidos de pasos de personas detrás de nosotros, incluso de unas voces que nos están diciendo algo, yo diría que para salir corriendo del lugar. Si te parece, mejor que yo, te lo puede decir Verónica, que es otra de las chicas que nos acompaña ya, las poquitas personas ya que quedan aquí. Pues nada, precisamente como te ha comentado David, estamos aquí en la parte de la Fresquera, y bueno, las sensaciones de lamento, sobre todo de una mujer llorando, que hemos escuchado que se escucha Conchi el nombre, pero hay como una voz masculina que no la deja hablar constantemente, cada vez que intentamos hablar con ella, pero la voz masculina dice que no, y totalmente estamos escuchando pasos detrás nuestra, que estamos todos en el mismo lugar, detrás nuestra no hay completamente nadie, y estamos escuchando lamentos, llantos, y hemos preguntado y nos han dicho que esto es una guerra, ha salido en las pibos, y que tengamos cuidado que vamos a morir todos. Luego también por aquí hay un caballo que hemos visto, un caballo blanco, y bueno, uno de los compañeros ha preguntado que si significaba alguna señal. La respuesta ha sido clara, ha sido que sí. ¿Es figurado o es real? El caballo es físico, sí, es real, hay fotografías del real. Pero es un caballo que está desnutrido, está por aquí, ¿no? Abandonado, sí. No lo habíamos visto hasta ahora, última hora. Y en una de las preguntas ha sido que si significaba algo, y sí, que íbamos a morir todos. Ha sido una de las respuestas que se nos han puesto a todos los pelos de gallina de repente. Y luego otra de las experiencias fuertes que hemos vivido ha sido en la parte de lo que antiguamente sería la capilla. Ahí sí hemos tenido con la Spirit Box, solamente han querido hablar con un grupo de 10 personas que habíamos, solamente han querido hablar con Fernanda. Y constantemente ella preguntando, ¿eres Fray Francisco con barba blanca? Y todas las respuestas han sido claras, que sí. Uno de ellos estaba en cama con la gota, ella ha empezado a doler de repente la pierna. Vamos, ha sido espeluznante. En minutos, con preguntas y respuestas constantes, con nombres y, vamos, todo con la Spirit y respuestas claras, vamos, a nombres, de todos los frailes, que había 18 frailes que se reunían allí, nos han pedido incluso que necesitaban luz. Fernanda ha dicho que mañana le iba a poner luces y nos han pedido incluso que necesitaban una oración, y también la hemos hecho todos, una oración, pero vamos, totalmente clara. Y esto es solo una parte de esa investigación en vivo que se llevó a cabo en ese monasterio del Diablo. Ahora quedan muchos audios por revisar, muchos testimonios por contrastar, muchas historias a nivel histórico también que revisar y seguir profundizando en los misterios que tiene este lugar maldito llamado el Monasterio del Diablo, la Huerta de San José, el Monasterio de los Frailes o allá donde vive el demonio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y comenzamos nuestra investigación yéndonos a un lugar determinado en Alcalá de Guadaíra. Pues en un lugar determinado, un viejo asilo, en el cual, fíjate, tenemos constancia de que allí ocurrían hechos extraños, sabíamos que se producían hechos extraños, de hecho, y nos atrevimos a ir en una expedición, vamos a llamarlo así con todo el cariño del mundo, en una expedición para un poco tratar de averiguar si realmente había algo o si por el contrario nos encontrábamos ante, bueno, una de tantas leyendas en torno a tantos edificios que hay a lo largo y ancho de esta Andalucía nuestra. El caso es que nos encontramos allí, empezamos a hacer una investigación preliminar y obtuvimos resultados. Obtuvimos resultados tan importantes y tan impactantes para nosotros, cinco personas que íbamos: Jesús García, José David Flores, Miguel Rodríguez, Jesús Rodríguez y Jesús González, todas las personas que estábamos allí, y nos encontramos pues con es imposible que en muchas ocasiones es grabar psicofonías y escuchar sonidos que desde luego no procedían de ninguna parte. Hoy nos hemos atrevido a regresar con las cámaras de esta casa también de testigo, y se han producido también hechos cuando menos inquietantes y cuando menos dignos de tener en cuenta y de ser llevados a estudio. Y contactamos con nuestro compañero José David Flores, que con la Spirit Box se encuentra haciendo pruebas en aquel abandonado edificio. La estamos utilizando y la he tenido que dejar dentro porque ha pasado algo muy curioso, que justo cuando, bueno, estaba esperando para hablar con vosotros, se ha cortado la comunicación de una forma muy extraña, porque he sentido unos pasos justo detrás mía, y en ese momento he sentido como si estuvieran echándote un aliento justo en el oído en el que tengo el teléfono, y en ese momento ha hecho paz y se ha cortado completamente la comunicación. Bueno, es una de las tantas y tantas cosas que están pasando aquí esta noche, porque bueno, ha habido dos personas que se han mareado e incluso han sentido que como si toda la energía se la hubiesen extraído y bueno, la verdad es que está siendo una noche intensa. Y hay aproximadamente unas 35 personas con nosotros. Hay 35 personas que quieren estar acompañándonos y estar disfrutando de esta noche de investigación. Uh-huh. Entre ellos, pues, nuestro ya también amigo que nos acompaña siempre, como es Miguel Rodríguez, el famoso y el magnífico pintor, que ha tenido pues esta noche unas experiencias que quizás él mismo te puede contar. Si quieres, te paso con él. Hablamos con Miguel Rodríguez, testigo de lo imposible en este lugar. Sí, pues bueno, pues la verdad es que no me lo esperaba, porque estamos en un grupo de aislamiento con Lorenzo, con Carmen, con su hijo y hermano Jesús. Y bueno, estamos preguntando, me he visto al cabo de, estábamos preguntando con la Spiritbox de que si había alguien por aquí, y de repente ha dicho que sí podíamos dar un golpe. Hemos cogido un golpe afuera y yo he visto a una persona pasar. Lorenzo ha dado la vuelta porque la ha visto, y después seguidamente, cuando hemos mirado hacia el frente, pues he visto una sombra muy rara, muy extraña en la pared, muy luminosa, y en el fondo en la mano era como una especie de garra, y la verdad es que eso sí me asusta un poco. No me había pasado una cinta tan fuerte. Hablamos sobre lo que era antiguamente el edificio donde nos encontramos investigando y la ocupación o hechos que han ocurrido en su interior. En este lugar, antiguamente era un asilo, y lo que ya se describía en la época pues era precisamente que muchas de las personas que estaban allí ingresados pues tenían experiencias porque sentían pasos por la noche, sentían ruidos extraños que normalmente se le atribuía a la avanzada edad que tenían o a los problemas que tenían a nivel mental, y aún así se seguían quejando. El caso es que cuando los celadores y las personas que se encargaban de todo lo que era el cuidado de ellos también comenzaron a tener esas mismas experiencias, empezaron a manifestarlo a los superiores, que de alguna forma quedaron bastante asombrados porque realmente todo lo que describían era cierto. Si a ello le sumamos pues que en estas últimas semanas hemos estado investigando, y que la semana pasada fue la última vez que estuvimos allí y que tuvimos la oportunidad de grabar esas psicofonías y de escuchar también otros sonidos extraños, pues nos encontramos ante un edificio vivo, un edificio donde los fenómenos se están produciendo en este mismo momento, nunca mejor dicho. Nuestro compañero Jesús García nos cuenta el resultado de la investigación que se realizó en los días precedentes a esta investigación, y también de las extrañas sensaciones que tuvo su cuerpo cuando en aquel lugar comenzaron a ocurrir hechos que lo dejaron físicamente agotado. Bueno, yo he estado allí la vez anterior que estuvimos grabando las psicofonías, hoy también. Bueno, varias cosas. La primera, hay dos zonas de ese edificio, bueno, de ese complejo de edificios, quiero decir, que son especialmente sensibles. Una es una parte, una ala que está fuera en el exterior, prácticamente da casi a la carretera, la cual tiene una especie de rampa que baja hacia un lugar un poco más subterráneo, y que las dos veces que hemos estado, pues hemos tenido que volvernos para atrás a la hora de entrar porque impresiona el lugar. No es que impresione porque sea feo, ni porque se vean pintadas raras, no, ni siquiera cascotes, sino que es algo. Se siente a nivel sensitivo, se siente el que crea rechazo a ese edificio. Y en segundo lugar, hay una zona interior, creo que casi seguro, donde se han ido de aislamiento o por ahí cerca de donde se han ido de aislamiento, en la que también hay muchísima carga de energía, mucha carga energética. Allí ten en cuenta que el número de fallecimientos, desgraciadamente, ha tenido que ser elevado por la dedicación de ese edificio durante muchos años. Un asilo de ancianos que estaba perfectamente preparado, de hecho la estructura arquitectónica está perfectamente preparada para albergar a un gran número de personas, prestando todos los servicios posibles, pero aún así el edificio se nota la vejez del mismo cuando se ven los techos que se han tirado y hay un recinto abovedado, señal de lo que fue anteriormente, ese acuartelamiento que antes recogió seguramente a soldados del ejército allí en aquella zona. En cuanto a la sensibilidad, lo que ha pasado con las personas, con esas dos señoras, esas dos mujeres que se han venido abajo energéticamente, ya lo sentimos la primera vez que estuvimos allí. Energéticamente veníamos muy muy mal, y precisamente el responsable de esa bajada energética es precisamente ese sitio, ese lugar donde estamos visitando esta noche. Hablamos un poco del marco en el que se encuentran estas investigaciones con tantos y tantos amigos que se han querido sumar a ella. Sí, es una idea que está extendida, que se realiza y se celebran en otras ciudades, particularmente Madrid y Toledo suelen llevar esto a cabo, también Barcelona, y aquí en Sevilla, pues bueno, de alguna forma está teniendo bastante éxito, si bien es verdad que nosotros lo hemos extrapolado a otros campos y evidentemente con la veteranía, digamos, o los conocimientos que en este caso solo nosotros lo podemos poner, porque una de nuestras pasiones es meternos en este tipo de edificios, además buscarlos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí, es una iniciativa empresarial, porque hay que decir, constituido como empresa, y que, bueno, estamos, la verdad es que estamos bastante satisfechos de que quieren dar un salto más en esa experiencia. Sí, hay todo. Hay personas que ya no es por morbo, ya es por curiosidad intrínseca, por en otras ocasiones por contestarse a preguntas que tienen y que de alguna forma la encuentra o lo están encontrando en esta forma tan particular de vivir y de ver el misterio. Otros simplemente porque no creen, y como no creen, creen que en estas rutas de misterio que hacemos nosotros en rutasdemisterio.es, pues evidentemente creen que lo van a encontrar, y muchas personas lo han encontrado. Yo hoy en ese grupo de personas, de amigos, porque son amigos que tenemos en Alcalá, pues por ejemplo destaco, y si lo tienen por ahí a mano mis compañeros que están destinados en Alcalá, yo les pido que sea Juan Pineda, una persona que evidentemente tiene una capacidad de raciocinio y de distinguir todo lo que hay, bastante locuaz y bastante objetiva, que hoy ha tenido también una experiencia brutal delante de las cámaras de Canal Sur, que nos han estado acompañando, y que mientras que se realizaba una experiencia de Spirit Box, pues lo han podido comprobar. Compañeros, ¿tenemos a Juan Pineda por aquí, por ahí, en las cercanías nuestras? Tengo aquí a Juan, José. Es que estamos justo ahora mismo en el exterior. Sí. Y estamos escuchando pasear a alguien entre la maleza que nos rodea. Y la verdad es que estamos los dos sorprendidos. Estamos Juan y yo aquí solos. Están el resto, si escucháis de fondo, están por ahí haciendo la Spirit Box. Pero nosotros estamos aquí solo entre la oscuridad y estamos escuchando como si alguien estuviese paseando por aquí por la maleza. Y muy importante es seguir hablando con los testigos, con aquellos que son víctimas de lo imposible y aquellos que sufren en su cuerpo, en su carne, todo lo que son los fenómenos que en este edificio se están materializando. Te puedo asegurar que aquí alguien físico es imposible. Primero porque es un lugar con muchísima vegetación ahora mismo, o sea, no puede haber nadie por medio, estaría, te diría que completamente arañado por las ramas de los árboles. Y además porque está todo también, le digo, por aquí todo es ruido, ¿no? Hay muchísimos escombros. Te voy a pasar a Juan y que él te explique lo que ha vivido precisamente esta noche aquí en este lugar. Hola, buenas noches. Pues aquí estamos viendo una noche más de misterio. Más que nada, Luis, me guiaría por las sensaciones. De hecho, estábamos aquí en una de las salas con la Spirit Box y me ha llamado la atención algo hacia afuera. De hecho, he salido para afuera como si algo me atrajera. He ido, y cuando he ido acercándome más a la sala, he escuchado claramente, Luis, ven, llamándome. Claro, yo este lugar es la primera vez que lo visito. Indagando un poco más me da cuenta que me ha llevado una especie de la planta más baja que hay. Una vez estando en la planta baja, el murmullo, susurro, incluso yo un grito de lamento bastante importante. Que se ha estado escuchando, Juan, se han estado escuchando incluso antes de nosotros ponernos a investigar, propiamente dicho, ya se estaban oyendo. Sí, por supuesto, okay. José, inclusive antes de pensar lo que es en sí la investigación, de hecho ya hemos empezado a tener pruebas. Efectivamente, y a ti en concreto, mientras que realizábamos esa experiencia de Spirit, que además ha sido rápida. Yo quisiera que tú, bueno, lo contaras un poco. Ha sido prácticamente ponernos con ello y empezar aquello a contestar. Sí, sí, básicamente, José, ha sido prácticamente lo que es, digamos, empezar el funcionamiento de la Spirit y las contestaciones no se han hecho esperar. De hecho, nos contestaba como si fuera una chica pequeña, lo deduzco por el tono de voz, una chica pequeña de en torno a unos 8 o 10 años, pero, José, lo curioso es que como si la persona que estuviera con ella, la energía, lo que fuera, la pisara, no la dejara terminar de expresarse. La pisara y no la dejaba. Es que no la dejaba a la chica intentar expresarse, que ella se ve que quería, pero es que no podía. El ente, la persona, la energía, lo que fuera, que estuviera con ella, no la dejaba. Y tú cuando has estado allí, estabas escuchando, estabas atento, estabas con otros compañeros de la casa, ¿escuchas qué? ¿Claramente que te llaman? ¿Como si un susurro que te llaman, que te atraen a un lugar? Claro, claro, José. El principio es como un tipo de, por llamarlo de alguna manera, y si sea, como atrayendo mi atención. Sí. De hecho, me separo un poco, llamando un poco por intriga, digo, a ver qué es lo que es, ¿no? Pero también por comprobar y por descartar que sea algo dentro de lo normal, ¿no? Porque, de verdad, que en estos casos siempre se intenta buscar la explicación lógica. Pero, claro, José, cuando llegas al sitio, no le ves la explicación lógica, porque no puede haber nadie físico. Como había comentado José David antes, esto es lo más parecido a un bosque frondoso. O sea, la persona que andara por dentro tenía que estar toda dañada. Y, claro, entras dentro y encima te dicen, ven. Pero claramente, José, ven. Uh-huh. Ven. La verdad es que, hombre, y más sin saber de dónde viene, porque es que no había nadie que te lo pudiera decir. Nadie, José. Seguimos hablando de esta impresionante investigación que estamos realizando en Alcalá de Guadaíra. No, la sensación es de reto. De decir, a ver, si yo realmente he sentido algo aquí, después he puesto la grabadora, he hecho varias de fotos, decenas de fotos, he intentado poner la Spirit Box, he puesto todos los aparatos electrónicos que tenemos a nuestra disposición para intentar captar algo y no lo hacemos, para nosotros es un reto. Es un decir, vale, lo que está aquí guardado, tarde o temprano tendrá que dar la cara. Con lo cual seguiré viniendo y seguiré poniendo aquí mis equipos para verificar que efectivamente eso que yo he sentido, eso que yo pienso, no es producto de mi imaginación, sino es una realidad palpable. Y eso es lo que hacemos constantemente. Vamos, no es que nos retemos a nosotros mismos, es que retamos a esa energía que aparezca y que haga acto de presencia, y sobre todo a que nos certifique que lo que pensamos, y es que hay vida más allá de esta vida, se queda precisamente impregnado en una grabadora, en una fotografía, en una prueba de Spirit Box, en alguien que te toca y casi te empuja, en alguien que pasa por detrás corriendo o andando, en una sombra que se ve en un pasillo, en una fotografía con unos ojos extraños desde un balcón o una ventana de un piso superior. En definitiva, de esas cosas, esas pruebas que después se graban y se quedan ahí plasmadas para nosotros. Hay también allí, no sé si lo tienen ellos ahora mismo, la tienen cerca, hay una chica que se llama Monse, que era la primera vez que venía a este tipo de experiencias. Y ella, mientras que Erika Rocha, que es también compañera, que la hemos tenido aquí en numerosas ocasiones junto con David, hablando de estos misterios, ella ha tenido otra experiencia. No sé, compañeros, si se encuentra cercana a vuestra posición. José, soy yo, todavía aguante. Pasa, Monse, que la tengo al lado, ¿vale? Juan, de acuerdo. Venga. Soy Juan, te paso, Monse. Gracias, ¿vale? Juan, gracias. Gracias a ustedes. Hola, buenas noches. Monse, ¿qué es lo que te sucedió exactamente? En una ronda de Spirit estábamos haciendo una serie de preguntas. Hizo una compañera una pregunta, que era, ¿qué edad tienes? Me empecé a sentir muy mal, muchos pitidos en los oídos. En ningún momento me he desvanecido de desmayarme, pero sí como la sensación de estar muy cansada, muy cansada. Me he apoyado en la pared y una vez que he hecho la pregunta, me han empezado a entrar unos sudores fríos impresionantes, la de gallina, una sensación de cansancio horroroso, y una vez que acabamos de hacer la pregunta, me senté y empecé a sudar. Mucho sudor.

para transformar en música los círculos de las cosechas, los sonidos del espacio captados por los radiotelescopios, o la geometría de una catedral, por citar algunos ejemplos. Es un experimento que abre nuevas y sorprendentes perspectivas a la música. Algo así como orquestar las partituras que hay escritas en la naturaleza y en las obras humanas basadas en la armonía de la forma. Comencemos por las psicofonías, haciendo antes unas breves consideraciones. Hoy en día, la técnica, expresada a través de los ordenadores, permite afirmar sin lugar para la duda que esas inclusiones sonoras no proceden de fuentes conocidas. Es decir, son efectos que se manifiestan en este plano de la realidad, pero cuyo origen está en otro lugar por el momento desconocido. Para muchos, las psicofonías proceden de un nivel, dimensión, o llámese como se quiera, de orden espiritual, vinculándolas al otro mundo, al mundo de los muertos. Por su carga romántica, esa hipótesis es la que ha dado mayor popularidad al tema. Además, con frecuencia las voces se identifican a sí mismas como espíritus desencarnados. Sin embargo, hay muchos peros que poner a esa idea, por sugestiva que resulte. Aun admitiendo que sean emitidas por entidades conscientes que carecen de soporte material, en el sentido que nosotros tenemos de la materia, la enorme experiencia acumulada deja claro que esas voces son contradictorias, simulan, muchas veces parecen captadas por casualidad, como si fueran sonidos residuales vinculados a un determinado lugar, y cuando lo hacen, aportan información sobre su presunta existencia en la otra vida, que va de lo pueril a lo absurdo. Admitir su origen trascendente nos situaría ante un mundo espiritual caótico en el que cabe la perversión, la duda, la inconsciencia, los sentimientos más primarios, la estupidez y otras muchas actitudes que nada tienen que ver con el concepto que nos hemos formado o que se nos ha inculcado de lo que podría ser la vida después de la muerte. Pero procedan del mundo de los muertos, como con tono siniestro afirman algunas de esas voces, o de otro plano desde el que se nos manipula quién sabe con qué intención, lo incuestionable es que las psicofonías son algo real y desestabilizador, cuyo estudio exige tenacidad, medios electrónicos cada vez más complejos y enormes dosis de sentido común. Características que se dan cumplidamente en Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y uno de los mejores y más reputados investigadores europeos en el campo de la transcomunicación. De su amplísimo archivo, vamos a ofrecerles a continuación un buen número de psicofonías inéditas, obtenidas en diferentes circunstancias por él y por algunos otros investigadores. Pero no solo serán las ya familiares voces, también podrán escuchar sonidos diversos procedentes del mismo origen y lo que parecen ser cánticos, música de laúdes y coros de extraña belleza. He de advertirles que en la presentación que Pedro Amorós hace de cada psicofonía dirá: se escuchan claramente o se oye con toda claridad, y no siempre es así. Su extraordinaria familiaridad con el tema le ha llevado a adiestrar su oído para identificar y entender lo que estas voces dicen. Para nosotros no es tan fácil, y aunque se oyen perfectamente, en algunas ocasiones cuesta descifrar su contenido. Sin más, les dejo con Pedro Amorós. Los pasados 12, 13 y 14 de abril, un equipo de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, compuesto por Pedro Fernández, Claudio Caballero y un servidor, se desplazó hasta Belmez de la Moraleda con el fin de obtener datos para una nueva investigación sobre apariciones de caras. El caso es que se experimentó con psicofonías. Durante la experimentación, se realizaron multitud de grabaciones psicofónicas con soporte digital. Hablamos de minidiscs. Entre ellas, cabe destacar una inclusión muy curiosa, que mientras yo estoy presentando a uno de los testigos, un vecino de la Casa de las Caras, tras yo decir la palabra bonita, una voz dice: quien viene aquí, vuelve a renacer. Ahí está, espérate. Déjame aquí la bonita. Vale. Ahí. Vale. Vale. Una de las psicofonías más claras que tengo en mi archivo la obtuve cierto día cuando realicé una pregunta directa a las voces. Sugerí que me respondiesen dónde estaban. Ante tal cuestión, una voz, rompiendo el silencio, me dice con total perfección: acércate. ¡Acércate! ¡Acércate! Hace algún tiempo, con la intención de mejorar las grabaciones psicofónicas, diseñé un aparato que serviría como micrófono para insertar las psicofonías. Mientras realizaba las pruebas, solicité a las voces que me ayudasen a grabar. Como respuesta, un perfecto ok se puede escuchar. Y a continuación, otra voz distinta dice: suscita. Okay. Utilizando el mismo sistema, pregunté: hola, ¿estáis aquí conmigo? Una voz se significó claramente. Entre dos golpes, se escucha con toda claridad: hola. El sistema de transradiocomunicación sugiere utilizar un aparato receptor de radio como sistema de soporte para poder grabar las psicofonías. Así pues, cierto día, utilizando este sistema, sugerí a las voces que me dieran un consejo. Lo cierto es que no esperaba la respuesta. Una voz me dice claramente: la avaricia, el que insulta, la toma. Cierto día, cuando ya casi estaba terminando las experimentaciones, se me ocurrió pedirle a las voces que me dieran un mensaje desde su mundo. La respuesta fue muy clara: directo de los muertos. A veces el sistema de transradio supone esperar y esperar hasta que una voz queda recogida en nuestros aparatos. De esta forma, mientras esperaba, una voz se dirige a mí claramente diciendo: don Pedro. En otra ocasión pregunté: ¿dónde estáis? Una voz me dice con toda claridad: estoy aquí. Otro día estaba experimentando sin conseguir resultados positivos. Cuando ya estaba a punto de abandonar por ese día las experimentaciones, una voz me dice claramente: hoy no hay radio, pon boca abajo. Mis colegas de Luxemburgo afirman que en el otro lado existe una orilla, la orilla del río del tiempo. Basándome en esta afirmación, realicé la pregunta de si podía recibir un mensaje desde esa orilla. Una voz dice con toda claridad: la orilla. En otra ocasión se me ocurrió intentar conseguir inclusiones utilizando una frecuencia de 33 MHz, un sistema bastante complejo y difícil de soportar, ya que en la sala se produce un ruido ensordecedor. Cansado y casi a punto de abandonar las investigaciones, pregunté, ¿podéis escucharme? Y una voz me dice, por fin. Cierto día, pregunté si podían darme un mensaje desde el mundo de los muertos. Una voz me dice como respuesta, y en perfecto inglés, Why is I dead? ¿Por qué no llamas muertos? Hacía algunos años, y mediante el sistema del magnetofón, obtuve una curiosa psicofonía el día de mi cumpleaños. Una voz de mujer me dice claramente, te he felicitado. En los contestadores automáticos, a veces quedan registradas algunas psicofonías. En este caso, Manuel Capella, un compañero y amigo, me deja un mensaje. A continuación, una voz, claramente, dice, persigui. Tomamos esta psicofonía como válida, porque la cinta utilizada en el contestador automático era completamente virgen. Saludos. A veces las grabaciones psicofónicas son complejas y difíciles de interpretar. En esta ocasión, grabando en el más absoluto de los silencios, se preguntó si podían escucharnos. Yo personalmente no he podido interpretar su significado. No sé si ustedes lo podrían hacer. Una de las cosas que más me intrigan es la existencia de los elementales de la naturaleza. Cierto día realicé una pregunta sobre este tema y una voz me dijo con toda claridad, Ada. Mi querido amigo José Luis Navarro, propietario de los estudios de grabación Grial, me invitó a realizar experiencias psicofónicas en una casa, en medio de una montaña, cuya antigüedad se remonta a más de 300 años. La historia que ronda este lugar es verdaderamente interesante, ya que está relacionada con ritos masónicos y con secretos celosamente guardados entre sus muros. Desplegamos un gran equipo técnico con el fin de autentificar las grabaciones y de dar el más absoluto de los rigores a la hora de obtener inclusiones psicofónicas. Tras introducir un micrófono dentro de un pozo donde supuestamente estaría el sótano de la casa, percibimos un efecto de acople debido a la humedad, y seguido a esto, una voz dice claramente, Alberto. Alberto era uno de los primeros propietarios de la casa, curiosamente. La siguiente inclusión fue también obtenida por el investigador Pedro Fernández. Fue grabada en una estación de ferrocarril abandonada. y tras disponer algunos grabadores, realizaron unas pruebas. El uno, que quedó en el exterior del inmueble, quedó registrada esta psicofonía, en la que se puede entender la revelación de las imágenes. De nuevo de la mano de Pedro Fernández, la siguiente psicofonía nos revela una presencia extraña. Se recibió una llamada desde la población murciana de Mula, donde una joven denunciaba que en su casa estaban ocurriendo fenómenos extraños. La consecuencia podría tener origen en una celebración de una sesión Ouija, en la que ocurrieron algunas cosas. Durante cerca de 90 minutos se estuvieron realizando grabaciones psicofónicas sin obtener resultado alguno, pero casi al finalizar la sesión, Pedro Fernández invitó al afectado a que preguntara a las voces que quiénes eran y por qué estaban allí. El resultado fue lo que ustedes van a escuchar a continuación. Ven conmigo. De la mano del célebre investigador italiano Marcello Barcellacci, podemos escuchar un coro que se grabó mediante un sistema similar al transradio. Cierto día dispuse el magnetofón para intentar conseguir alguna inclusión psicofónica. La pletina estuvo grabando durante un par de minutos. Cuando reproduje lo grabado, pude escuchar perfectamente y con toda claridad una música un tanto extraña. Evidentemente, se había grabado en el más absoluto de los silencios. Una de las psicofonías que más me ha impresionado fue una que obtuve un tranquilo día de verano, donde el silencio reinaba de forma absoluta. Puse el magnetofón durante un par de minutos y, tras escuchar lo grabado, me di cuenta de que habían aparecido unos rugidos extraños que poco a poco se iban transformando en palabras. Thank you.